tercer. Sí, es el tercer. Oficialmente es el tercer. Si no cuentan el piloto, es el tercer podcast de Pixel. Sí. Sí. Espera, necesito hacer cuentas porque el piloto fue Arno. El primero fue Monster Hunter y Warframe. Ah, sí, luego fue lo de Death Stranding. Fue Death Stranding, güey. Y ahorita ya es Ahorita es un tercer podcast. Tercer podcast. Pequeño detrás de cámara para usted. Oficialmente. Lo siento, no tenemos ningún tipo de control. Si eres nuevo escuchando nuestro podcast, mi nombre es Gustavo. Mi compañerito es Emanuel. Esta vez estamos reconsiderando, vamos a reconsiderar los tiempos y nos vamos a grabar los podcasts porque se va a salir un poquito más de control. Es un poco de caos ahorita con la temporada navideña. Y pues tenemos que ver qué vamos a hacer con nuestros horarios, especialmente la siguiente semana. Ya empiezan las fiestas. ¿Cuándo es 22? Próxima semana. Sí, ya sé que la próxima semana. El viernes. El 22. 23 es algo. 23 tal vez nos da tiempo de grabar. No, 23 sí, 24 ya. 24 no, si nos da tiempo, ¿cuándo sería? 31 es domingo. 31 es. Ajá, no voy a estar, creo que lo voy a estar. No. Entonces, no lo consideremos desde ese punto de vista. Ya, que internet no regla. Tengo que platicar una situación bastante pesada. Sonará mal, no quiero sonar cruel, pero ayer viernes mientras estábamos jugando Overwatch, tuve un pequeño momento de mal chiste, porque me fijé en el sonido de los pasos de Dumpis. Ay, no. No me molesta. Es muy divertido, pero por alguna razón me he desacostumbrado al sonido de los pasos de Winston. Porque no solo es un. Es más bien como un. Es más bien como una cabalgata de pies descalzos. Entonces, simplemente cuando escucho a Winston es como. No me molesta, pero sí, yo siento que yo estoy descalzo. Entonces, para mí es algo incómodo. Pero. Esta situación comenzó a grabarse ayer porque, no sé, generalmente todos los héroes tienen un sonido de zapato o algo por el estilo. Por ejemplo, Widowmaker tiene un tacón súper marcado. Estiletos. Pero es súper marcado porque es literalmente como si estuvieras clavando en la pared. O por ejemplo, con Soldado 76. Que es una bota militar, ¿no? Pero el punto es Dumpis, porque fue como de, espera, ¿está descalzo, güey? Porque era como el sonido de pies descalzos, como cuando te sales de bañar. Y si, por ejemplo, si no usas ningún tipo de sandalias, así se escucha. Queda así seco, y es que, ay, no, entonces me fijé. Esa no es la peor parte. La peor parte es que mi compañerito de al lado siguió con las bromas pesadas. Yo dije, no estás insinuando eso, güey. No estás insinuando eso. Yo lo hice. Y yo me di cuenta. Y dije, oh shit, es un mal pensamiento, sal de mí. Pero tú continuaste con la broma, amigo. Yo qué dije. Tú seguiste como dije, con la broma ahora y media. Estupideces, güey. Yo hablé de Dar, güey. Ah, perdóname. Dar, lo seguí como por hora y media, güey. Pero Winston solo dije, ah, no. Siéntete mal, güey. Siéntete muy mal. Estuve a punto de ir a ver Star Wars en la premiere. A punto. De no haber sido porque literalmente todos los servicios de ventas por internet estaban. Vivo, ¿no? Sí, sí. Me sorprende porque no tuviste tiempo. Se supone que había tiempo para preventar, la verdad. O sea, ¿está diciendo que? No. Sí. Comprar un boleto, tú en una esquina, tu compañero en otra esquina, y otro vato en otra esquina, es algo muy legal. No, sí es legal, pero no es algo muy. ético-moral en la actualidad. Es lo que le llaman los scalpers, güey. Yo lo decía en el sentido de que tú como compañerito, pues no estás con tus compañeritos y estás solo en una esquina. De hecho, hablando de eso, hay algunos cines donde literalmente hay una fila de asientos, güey, para gente que va sola, porque ni siquiera es un par de asientos. Si no puedes empezar a ver cuando ya son manchitas. Y cuando pides tu boleto. ¿Sí? Es como de, ay, qué triste. Triste, por ejemplo, que... Porque sí, a veces soy algo fijado en eso, nada. Asientos disponibles en color verde, pantalla azul arriba, y ok, y de repente ves uno por ahí, y me choca porque están justo en un correcto lugar, completamente disponible para una pareja, o para amigos que quieren ir a ver una película juntos, pero no, tiene que haber una persona que le gusta ver arder el mundo, y se coloca justo ahí, justo donde sí, el mejor punto de la película. El segundo asiento después de la... del pasillo. Ah, sí, también, como lo odio. Y bueno, también, por ejemplo, la próxima vez que vaya con varios amigos al cine y vea un asiento así, voy a hacer que nos sentemos alrededor de ese bro, a modo de hacerlo sentir incómodo. Que no se vale, es injusto, bro. ¿Se perdería eso el grupo de gente solo para molestar a un güey? Sí, porque nos estaremos pasando las palomitas y todo enfrente de ese güey solitario. Quiero aclarar que somos hombres mayores de 20 años y que ya no estamos en secundaria o prepa. Ah, perdóname. Uno que quiere hacer broma. Uno que quiere molestar a la gente. Una persona que quiere ver el mundo arder no puede hacer que otra persona que vio el mundo arder pague. Cálmate, guasón. Que es parte de mi hermosa filosofía. Otra de las cosas que pasaron interesantes para mí el fin de semana. Dios mío, vivo el fin de semana todo el año. Siempre digo quisiera que es fin de semana. Disculpen por la sillita. Por fin mi Valkyrie pasó el registro aduanal de Ciudad de México. Después de 15 días. Es que llegó hace 15 días a Ciudad de México. Son tan burocráticos. Que no pasaron ni paquetes. Probablemente haya sido porque apenas lo revisaron. Lo cual es bastante molesto, güey. Porque sí. Es increíble. O sea, cuando lo pedí, el producto viene desde Canadá. Uh-huh. Desde que lo pedí, en un día estaba en... creo que... Atlanta, no sé. Después se fue a Seattle. Después, cuando vi, ya estaba en el aeropuerto internacional Juárez. Y fue como, ¿what the fuck? Tres días. Y ahí se quedó hasta hoy. Y ahí se quedó hasta ayer que me dijeron, tu producto ha sido procesado. Ya va en camino. Es como de, ¿cuándo va a llegar? Va a llegar el próximo año, güey. Y otra noticia. Compré un PlayStation 4 Pro de edición Monster Hunter. Que debe estar llegando por ahí. ¿Cuánto te salió el chistecito, güey? Hermosos. $725. ¿Sabes qué es el problema? De hecho, me enojé bastante y tuve que hablar con eBay porque de hecho decía $725. Y como está el precio de moneda y el precio cambiario, iban a ser más o menos unos 13 mil pesos. No más, no menos. Fueron 14.500. Porque aparte, fucking PayPal le pone su pinche impuesto de transacción y fue así como, puta madre, güey. Oh, ¿por qué, güey? Pero todas están haciendo eso, porque incluso si lo hubiera pagado con tarjeta no hubieran hecho eso, porque sí, porque es por desmadre cambiario. Y fue como de, que sí, convierten mis pesos en dólares y esos dólares los van a convertir en yenes después. Es como de, sí, sí, porque son, sí. Entonces, me están cobrando una conversión que a mí ya no me toca. Pero bueno, estoy bastante feliz porque esperemos que llegue antes de Monster Hunter World. Y otra noticia. Vamos a ver si tarde cuanto se ha tardado con cualquier, va a estar aquí antes del lanzamiento. Sí, porque son 40 días. O sea, sí, sí, sí. Faltan 40 días a partir de no sé cuántas horas. Y no las estoy contando. Y también voy a comprar ese, espero ver hoy y mañana, de la edición de colección de Monster Hunter. Nada más porque quiero tener a Negan. Lo voy a poner en pose de batalla con mi barco. en el escritorio. Te apuesto que si vas a Atlixco, güey, con los señores que venden estatuitas allá afuera del mercado y en las cercanías del Zócalo, y le dices, quiero esto, te lo hacen como 10 minutos. Pues como con mi garfón, con que te lo van a vender. Pues vale. No, que no tengo el modelo. Entonces llego, güey, le tomamos, hacemos el molde del gigante, güey, lo comenzamos a vender. No me llega de negocio. Podemos decir, con barato. Bueno, también otra de las situaciones, y tal vez tú no conozcas la serie de Monster Hunter, pero es bastante grande. Lleva prácticamente. PlayStation 2 es 2000. Lleva 17 años. Más o menos. La cuestión es que si eres fan de Monster Hunter y te ha costado trabajo conseguir los juegos, la verdad es que es más popular en Asia, e incluso en Europa. En Japón, el orden de popularidad es Japón, Europa y Américas. Y pues eso también quiere decir que para los que somos verdaderos fans, conseguir cualquier tipo de cosa proveniente, por ejemplo, de Monster Hunter va a ser cosas de colecciones. Porque yo no sabía que había unos sets de colección que vienen con una plataforma en octágonos, que vienen con los monstruos. Los kits de armados, sí. Y adivina qué. Ya están sacando los World. Están desde el primer Monster Hunter. Sí. Tienen como 7, 8 versiones de Rathalos. Y dije, wow. La verdad me puse súper saldi, porque si quieres todo el set, te venden todo el set. $1,500. No es nada barato, así, nada barato. Y no incluye los nuevos, pues, incluye todos los anteriores. Pues y si tiene un plazo de 3 meses sin llegar. Lo que es la colección y el valor de colección, coleccionista, $1,500 está barato. Sí, pero la cosa es que son de 3 a 4 meses en procesar tu pedido, más lo que tarde en llegarte. O sea, no es algo que necesites urgentemente, eventualmente los vas a poder poner en tu estante. Sí, güey, pero no pienso meterle $1,500 que estén parados 6-7 meses sin ver un resultado, bro. Puedes refrescar tu solicitud todos los días. Eternamente. Progreso. Otra. Si vives en México o en varios incluso países de América Latina, y tu ciudad tiene un Metrobús, creo que es el peor servicio que puede existir. Últimamente, por cuestiones de trabajo, he estado moviendo mucho el Metrobús. En verdad, no solo se me hace la cosa más cara, sino que sigue siendo transporte público completamente. ¿Sabes por qué? Porque justo en la unidad en la que yo me subí, terminaron asaltando. O sea, no se supone que hay cámaras, no se supone que hay un sistema de seguridad. Y fue como de... Lo bueno, llegamos a la estación antes de que ese güey terminara, y entonces inmediatamente el chofer anunció a los guardias de seguridad. Pero digo, bro, o sea, es que ya debería... ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está ese 1.50 de seguridad que debería...? Y es el monto. Sí. Es el monto por el que te están cobrando. Exactamente, es un monto extra por el que te están cobrando utilizar un Metrobús. Y cada vez más, y digo, esta es una situación que muchas personas que nos están oyendo tal vez no me escuchan, pero el hecho de en la ciudad en la que vivimos cada vez se está metiendo más el Metrobús. Y la gente no debería aceptarlo, porque es un servicio gubernamental que debería ser más barato que el transporte público convencional y debería ser más seguro, cosa que no está pasando. Lo cual me lleva al segundo tema, que ya habíamos hablado y ya habíamos advertido de esto en videos anteriores. Podcast anterior. En podcast. Bueno, también videos, porque es que yo subo el podcast directamente en YouTube. Entonces, cuento. Muchas empresas de taxis a través de aplicaciones están desligando toda responsabilidad. Esa es una noticia de la cual vamos a hablar. Manuel tiene los detalles en la siguiente sección, pero sinceramente, tengan mucho cuidado con el tipo de apps y con el tipo de servicios que están usando. Servicios siempre leen términos y condiciones. Sí, se los recomendamos, porque así como están las situaciones, especialmente en América Latina, No, también, por ejemplo, en Estados Unidos también hay mucho, mucho índice de muchos índices delictivos en estos taxis y demás. Y y pues la gente no lo está anunciando. Y bueno, ¿y tú? ¿Qué hiciste? Yo, ¿qué hice? Pregunta. Como me entró otra vez la garrapata de Monster Hunter después de la beta, dije, nada, no puedo continuar así, güey. Agarré mi 3DS, güey, lo desempolvé, güey. Y volví a jugar Generations, güey. Me puse a practicar con un Charplay. Uh-huh. Estaba leyendo de código para estar arreglando un poco lo de. ¿Cómo se llama? Lo de la página con Facebook, con bla. No, yo sí, ¿cómo va lo del RSS? Ya está. ¿Lo de Facebook? Bueno, no lo he conectado, pero sí. Ah, bueno. Necesito tu autorización, jefe. ¿Cuál jefe? O sea, puedes hacerlo tú, por eso eres administrador. También literalmente está la barra de plugins. No es lo que ustedes creen, gente. Pero cuando está fuera del micrófono, sí, cuando está fuera de cámaras, es un dictador. Soy un sadista. Y me aprovecho de mis compañeritos. Mi espalda todavía me duele después del latín. Están vendiendo una Raptor Gamer en 159,000 pesos. No he visto, honestamente no he visto los specs de ninguna máquina de... Pero ni siquiera es la chida, ni siquiera es la chida de ahí, sea la que tiene pantalla curva y esa, por eso sí pagaría esta cantidad. Pero es una laptop gamer Asus ROG GX88 de 18.4 pulgadas Core i7 con 64 GB, está bastante chido. Aunque bueno, yo pagaría eso por tener un gabinete. Puedes hacer tu compu, o empezar a hacer tu compu custom con eso. Sí. Sería mejor. De hecho, creo que tendrías algo muchísimo mejor, sí, con ese dinero. Ajá, ¿qué más hiciste? Y hablando de eso que te estás mencionando, güey, ves que hoy es venta especial en un centro comercial. En el que además está la película de Star Wars, a la que hoy voy a ir. De hecho, saliendo de esto, es ir a ver Star Wars. No tenemos idea de cómo lo vamos a hacer para el estacionamiento, porque va a estar lleno de gente. Esperamos que como es temprano, podamos encontrar. Güey, yo te recomendaría que entonces que te estaciones en Mega. En el otro centro. ¡Ay, Mega, güey! Eso ya no existe. No, ¿qué cómo? No, ya es un lote baldío técnicamente. No, atrás, adelante. Porque ves que eran dos, era uno. Ya, y donde está el Lightpop. Ajá. Que lo estacionan ahí. Que ya nada más cruzan. Cruzar eso, no hay ni madre. Hay un puente, bro. En todo caso, los estacionamientos. Estacionaríamos. En donde está el hiperluminioso. Ajá, en la isla. Bueno, sí, sería una corrupción. En todo caso. Porque sí, no creo que. Si Star Wars, motherfuckers. Por cierto, spoilers. No. voy a bofetearte con el reverso de la mano si empieza. Un personaje le dice a otro que debe ir al Imperio. Sí. Así que tengan mucho cuidado. Porque esa no es la trama de todas las películas de Star Wars. De hecho, en ese sentido, la verdad, Disney se sacó eso muy de la mano. Porque ahora el Imperio y los rebeldes van a tener un enemigo en común. Y ok, ahí te detiene. Estoy alzando la mano. Te voy a decir una cosa. No me interesa lo que vas a decir, güey. Si tú, pequeño, escucha, ¿viste el tráiler? ¿Ya viste? No, güey. No lo vas a decir, güey. No lo voy a decir. No. No, simplemente. Ya, o sea, si viste el tráiler, ya eso viste la película. Increíblemente puedo soportar un golpe directo a su mejilla y hablar como si nada. Sonidos de caballo. Moja tantito tus manos, güey. Plop. Sí, es cierto. Bueno, aunque esta es una noticia menor, pero la verdad es que ayer me puse a jugar con eso porque Monster Hunter, ya estoy obsesionado también. Ya, te estoy infectando. Qué asco, güey. Bueno, sí, creo que ya es bastante infección, güey, cuando tienes una consola de $725. Más una probable edición de coleccionista, ¿no? Pues justo, vas a tener el tema Super Heavy de Rátalos. Sí. No, pero te compro, güey. Te compro el tema, güey. No, güey. Te compro el tema, güey, aunque bajo. No, güey, ni siquiera lo vas a poder ver bien, güey. ¿Verdad? Estás insultando mi pequeña pantalla de 4. Estoy insultando tu 40, PlayStation. Wey. Es un tema, güey. Pero no es un tema 4K. No es un tema 4K, no existen temas 4K, güey. Eso es un tema dinámico, güey. Bueno, es mi tema. Te compro, güey. No me importa si corre a 10 frames por segundo, güey. Se ve super high. Nada, se queda estático. Te lo compro. Se queda estático. Te lo compro. Qué bien insertable. No, te dan un código, güey. Siempre te dan un código. Entonces va a ser el código del juego, güey. No, el código del juego es el código. Si lo piensas en ese sentido, vamos a tener grandes días de diversión. Ah, porque viene también con un sistema mejorado de streaming. O sea, viene una parte. Sí, sí, cierto, viene para mejor transmisión directa al Twitch. Creo que son las partes importantes. Sí, algo un poco mejor que nuestro pobre 720. ¿Qué más? Ah, sí. Ayer comenzó el evento de Ghost Recon Wildlands. De Predador. La neta, jugarlo se siente como fucking película. Sí. Porque entras a una sección de Bolivia que la neta yo no me había fijado que existía, güey. Porque es súper pantano. O sea, en el juego. Es el juego. Porque generalmente es desierto, sí es bosque y todo eso, pero esa parte es como un pantano, güey. De hecho, estaba jugando como que es el plantado de Florida, güey. Con mi camioneta en pantanito, güey. Espera, eso no fue como. No fue nada, güey. No fue nada, güey. Bueno, no es plantado, güey. Se llaman manglares, güey. Dije pantano. Ah, yo te entendí plantado, güey. Y tampoco es un pantano. No, sí es un pantano, porque era un pantano. O sea, sí era un pantano. Tenía condiguitos en Florida. El punto es que llegué y, o sea, primero investigas a una persona que está así súper traumada y te dice eso. Y ahí cuando dices eso, pues obviamente tú viajas de que te levantes, ¿no? Pues como porque está el gran título. Sí, es como está el gran título. Es como, ¿qué será? ¿Qué estoy buscando? No, pero la verdad sí te hace sentir como en la película porque no es como, ah, ya estamos buscando esto. ¿No? Luego, por ejemplo. Está chido porque pues el juego se trata de lidiar con cárteles y demás. Cártel de depredadores. Cárteles de depredadores. No, pero es que, o sea, ves las. Porque ahí tienes que investigar tres lugares, encuentras una nave espacial, encuentras cuerpos literalmente sin piel, y encuentras cráneos con columna. Entonces es como de. Ok. Y no deberían de estar ahí porque supone que son sus trofeos y no agarran cualquier cabeza. Columna nada más porque sí, tienen que ser grandes guerreros. Y y me llama mucho la atención y me da muchísima risa. Porque ya cuando lo encuentras, escuchas los pinches gritos y escuchas los movimientos de ese güey. Es como, exactamente, pero adivina que sí es invisible, sí se hace invisible, se saca súper de pedo, güey. De repente nada más tienes los láseres en tu cara, güey, y te comienza a disparar. ¡No, aquí! No hace granada de 160 grados. Pero justo cuando ya lo terminas de matar, activa su pinche bomba de autodestrucción, güey. Y yo lo vi y dije, ¿qué chingados está haciendo, güey? De repente mi instinto geek es como de recuerda las películas. ¡Oh, fuck, güey! ¡Corre, güey! Morí. Sí. Corta el GIF de Terminator 1, güey. Cuando estalla la bomba nuclear y ves cómo se derrite todo. Y fue como, ay, sí. Está interesante. El evento está dividido en dos porque es uno en solitario. O sea, es offline. Y hay uno que es online. Entonces tiene retos específicos. Entonces, ¿puedes jugar como predador? No. O sea, juegas con tu escuadra. Sus trofeos están chidos. Ya tiene una pintura de cara de predador. Y se ve cool. Y puedes tener el casco y la armadura. Y pero si no puedes tener la cara, güey, no. Es una pintura que hace. No, si no. necesitas tener tus cuatro colmillos, cosas. ¿A lo doctor Zoidberg, güey? No, güey. Zoidberg es otra cosa, güey. Prefiero, güey. Ni siquiera sé qué es Zoidberg, güey. ¿Futurama? No, sí, sé de dónde es Zoidberg, pero no sé qué es Zoidberg, además de un alien, porque tiene tenazas, güey, pero su cara tiene sus tentáculos. Es decir, las langostas no tienen presa espacial. Lo ha dicho, varias veces, es una langosta espacial. No entendía que eran sus bigotes, pero no es una langosta espacial. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué hiciste? Porque yo te porque alguien me interrumpió. Perdóname. Habla. Honestamente, además de seguir con mi inyección de Monster Hunter, no mucho. No he encontrado tiempo para jugar Metal Gear Solid 3. Pero demonios, ese juego es bueno. ¿Cuál? Metal Gear Solid 3. Todos los Metal Gear son buenos. Siempre y cuando los entiendan. El 4 no fue precisamente bien recibido. Ese todavía no lo juego, obviamente. Pero por lo que leí, como que no, la gente no le agradó mucho. ¿Por qué? Creo que fue por el problema de que ya no era tan espionaje, era más como que de acción. Y de hecho hasta cambiaron, me parece, ya no es ¿cómo? Acción de espionaje, algo así se llama, es el subtítulo de Metal Gear Solid. Tuvo otro subtítulo, Metal Gear Solid 4, pero no me acuerdo, honestamente no me acuerdo, no tuve mi palabra, pero no lo he jugado. Entonces, tan pronto termine el 3, descargo. Ah, con respecto a eso, subo otro que fue literalmente solo Pew Pew, sí, por el brother de la katana, ¿siempre se llama su nombre? Ryan. Ajá. No es directo de Kojima. O sea. Pero mucha gente lo sigue. Sí, porque es Metal Gear Solid, pero es Revengeance. Y me da mucha risa, porque literalmente. O sea, ese brother no es nada. Ah, voy a ir a apuntar. Llegas con la katana más ruidosa y con castañuela. Es completamente un no cyber ninja, porque todos los cyber ninjas de la saga, bueno, nada más aparecieron en 1 y 2, que yo sepa, en 3 no he visto, no creo que haya en 3. Se oculta en todo el tiempo, se han ocultado, a excepción de No es cierto, en 1 cyber ninja, que si alguien no lo ha jugado, no voy a mencionar su nombre. Shiva full comando en una parte. Eso me encanta, porque aparte es nuestra culpa por esa. ¿Ves que tuve un pequeño debate con una persona que literalmente, o sea, Phantom Pain no tenía nada que ver con el juego, que nada más no se acaba? Sí, o sea, Kojima en ese sentido sí le encanta el arte y le encanta la forma en la que hace sus juegos. De hecho, ves que en un Twitter dijo que no está perdiendo el tiempo y que está haciendo lo máximo posible para hacerlo más rápido. Sinceramente, vemos los trailers de Death Stranding y se ve bien. Y o sea, una vez que más, hay mezclado gameplay ahí. Una vez más, se ve que Kojima está sacando a tope los specs de la consola. Deja tú los specs, porque puedes. ¿Has visto las texturas? Sí, pero tú deja eso, deja la capacidad de la consola, güey. Está sacando el 100% su creatividad. Y realmente Kojima es mentalmente no tiene barrera. Eso es lo más importante. O sea, el juego puede estar hecho con texturas de 140, güey, pero mientras el juego siga siendo genial como es su cerebro de él, es... Lo importante es eso, lo importante es el gameplay. Para mí el extra es la calidad gráfica que tiene. Se ve genial, se ve súper fiel, ¿no? ¿Quiero un demo? Pero sí, quiero un demo, un gameplay. Aunque sea la entrada de bienvenida y que te puedas mover 10 metros, quiero ver eso, bro, sí, porque quiero al menos ver un host, una interfaz de usuario. Es más, me conformaría con ver el título, el de presiona cualquier botón o presiona start. Me conformaría con ver eso. Yo también. Pero te digo, aunque sea eso, pero por favor. La genialidad, porque ahorita lo que él se está enfocando es que a la Dark Souls tu muerte importa, pero para ti como jugador no tiene un efecto, pero sí para el mundo. Como él lo ejemplificó al final del tráiler de Game Awards, ves que la forma antropomórfica gigante empieza a brillar, no es de que nada más ilumine, es una explosión. Literalmente explota y Norman despierta viendo un cráter. Bueno, Sam se llama el personaje en el juego. Ese cráter es por la explosión de ese gigante. Y cuando tú juegas y mueres, no aparece game over, no aparece reintentar, no aparece volver al menú, nada de eso. En vez de eso, simplemente apareces debajo del agua en primera persona y tienes que nadar y recolectando cosas que soltaste cuando moriste y regresar a tu cuerpo. Lo que le llaman que es como que limbo esa parte. No estás muerto, sigues jugando, pero tienes que ganarte, volver a vivir o seguir viviendo, que es una habilidad peculiar que tiene Sam. Igual que algo tiene que ver con la lluvia del tiempo. ¿Y el bebé? El bebé es por parte. El bebé es el centro de todo. El bebé es el Dr. Fetus. Si conocen la saga de Super Meat Boy van a entender algo que me refiero. Creo que hicimos la misma broma en un podcast pesado. Sí, pero hay que dejarla bien. Igual no claro. Sonaba muy bien. Sí. Eso es gameplay, entonces. La parte del agua es gameplay. Y si cuando entras al cuerpo, güey, te recibe el bebé alzándote el pulgar y te dice, ¡yee! Además será trompedo. No que me voy a cansar de morir y regresar a tu cuerpo y tu bebé diga, vas a morir, va a morir a propósito. Pero dijo que cada cráter va a permanecer. Por ejemplo, wow. Esto es una especulación completamente, pero digamos que un personaje te mata, un personaje de la historia, no un jugador, te mata y tú regresas a la vida. Digamos que el personaje va a decir, ¿cómo estás vivo si te acabo de matar? Entonces tu muerte va a tener una consecuencia para el mundo, pero no para ti. Vas a tener persistencia, pero no es un poco de eso. Eso está bastante interesante. Sinceramente, la forma en la que se ve Death Stranding es algo que ya quiero ver físico. Que quiero jugar. Sí, por eso que ya honestamente, quiero ver físico. Si Kojima se atreve a dejarnos otro año sin noticias, güey, va a ser. Pero si ya se han hecho nombres, pero si tenemos paciencia. Un montón de trabajo. Ya está. Después del tweet que hizo en el que estaba jugando con una imagen de. Con una figurita de Matt Mikkel y un autobús de Lego y otras figuras. Que resultó ser un una escena. Un diorama del trailer. Tu script. Cada vez que vea un tweet de él, voy a decir, ¿qué está haciendo? Voy a intentar especular de qué va a tratar la próxima información que tiene. Vas a detallar su. Vas a hacer un anuario completo de cada tweet. Ah, este día hizo esto. Vas a unir las porque piezas. Porque honestamente no puedo creerlo, güey. Lo anunció en mayo del año de este año. Y cuando salió el trailer dije, oh por Dios, cuando yo vi ese tweet dije, Kojima jugando, güey. Es todo un loquillo, güey. De repente salió eso y dije, oh por Dios. What the fuck, man. Eso tiene desde. Eso es Yomi. Sí, eso es John. Que también, por ejemplo, o sea, si en un año no hay noticias de ese hombre, no sale la noticia, adivina que en 2 meses no vas a poder comprar, no me importaría esperar. No, esa madre va a estar hasta 2019. Si tengo que esperar un año, pero la próxima información que tengamos es de que este es gameplay, va a haber un demo en 3 meses, puedo esperar otros 4 años, ahí yo digo, fuck. Eso también está mal. Pero yo sí considero que bajo las implicaciones de Kojima, o sea, puede estar tardando, pero creo que va rápido. Porque también no puede ser esperar a sus actores. Sí, no, bueno, él puede simplemente hacer que sus actores trabajen y ya el equipo de desarrollo simplemente junta las piezas. Por ejemplo, en el caso de Del Toro, Del Toro no está actuando. Del Toro nada más presta su imagen. Y ya el equipo de desarrollo hace lo que quiera con su cuerpo. Quienes sí están actuando es Es como mi chiste de Rob, no mames. Me agradó verme con ropa esta vez. Sí, gracias por darme ropa esta vez. Sí, tienes razón, pero a la vez no tienes razón. El fan. No me importa. Give me the booty. Quiero volver a ver los dos trailers. No pensé que ibas a decir que quiero volver a ver su trasero. Quiero volver a ver los trailers, porque ves que el primero está cargando. Cuando los ves juntos, el primero y el segundo, cuando el bebé desaparece de los brazos del virus, aparece en la cápsula de que está cargando del Toro. O sea, pasa inmediatamente. Todavía no veo una conexión entre el segundo y este nuevo, que es el tercero. Tal vez el bebé es el espíritu, ¿sabes? Creo que nada más en la parte en la que Matt Milkins hace la señal, que aparece y manda a sus soldados, que la figura que se aparece a Psycho Mantis llega encima del auto que se volcó. Ves que igual es el movimiento de la mano y los dedos. Y como que eso concuerda. Entonces puede que esa figura que llegó flotando sea Matt. Pero quién sabe, alguien tiene strippers. También, bueno, ves que tampoco se comunican cuando están esas estupideces. Guardan silencio. Ajá, guardan silencio. Y es como, what the fuck. Tengo que ver esa cosa y analizarla. Sí. No me he dado el tiempo de hacerlo correctamente. Y bueno, ¿quieres hablar de noticias? ¿Todavía tienes algo más que decir? ¿Quieres expresarte? Ya tengo mi segundo segundo. La primera noticia. Bueno, primera noticia, y esto sí yo considero importante. No es tanto como cuestión de tecnología, pero tiene que ver con economía y con un poco de cultura popular. Brixton es una pequeña colonia en Londres, un pequeño asentamiento en Londres, que creó una moneda ya hace unos 7, 8 años. Una moneda particular, exclusivamente para los pobladores de Brixton, ¿no? Ya sé, tal vez a ti no te interese mucho sobre la situación de la economía, pero la intención de ellos era precisamente mejorar la calidad de vida de sus personas, ayudándolos a tener mejores microtransacciones y evitar que las transnacionales sacaran el dinero del país, ¿no? Funcionó, o sea. Y no solo eso, sino que el modelo ha sido replicado en varias comunidades cercanas y está siendo replicado ya en países diferentes como nunca. O sea, el hecho de ver una moneda comunitaria, por ejemplo, en México. ¿Cómo se llamaba la de México? O sea, el hecho de ver esas actividades se me hacen súper interesantes. Y es algo que se me hacen súper interesantes y es algo que quiero quiero comentar, y sí me gustaría que más personas se enteraran de eso. Y bueno, en cuestión de la noticia de esta semana es que los nuevos billetes los nuevos billetes tienen algunas personas de la cultura pop, incluyendo el más importante para mí es David Bowie. Exclusivamente nada más. David Bowie. ¿Cuántas veces podemos mencionar David Bowie? Depende de cuánto tiempo tenemos. No quiero estarlo mencionando cada 5 minutos. Siguiente noticia. Que no tiene que ver con David Bowie. Disney compró 21st Century Fox. Es una situación increíble, extraña. Es algo bueno y a la vez problemático. Ahora Disney tiene un poder increíble en cuestión mediática. Ese es el problema. Eso no me agrada, no me agrada. Pero que estás monopolizando ciertos contenidos. Los contenidos. Por ejemplo, no me agrada la situación de National Geographic, por ejemplo. Porque National Geographic sí era una división de Fox, pero pues Si no es el 20 First, no le afecta. Porque es Fox no es lo mismo. De hecho, Fox se quedó con 3-4 cosas. Son así mínimas. Mínimas. Fox como canal es de 20. Y ese ya es de Disney. Pero no, por ejemplo, al contrario. Hay uno que es Fox Journal o algo así, que no está dentro. Fox es Fox Xbox. Por eso, 20 First Century Fox es abajo. Sí, o sea, esa es la compañía. Fox News, Fox News, ahora es de Disney. Eso no entra dentro de 20 First. Hay unas cosas. Bueno, luego te paso la lista porque tú dices todo lo que Fox dio y inmediatamente, si te pones a pensar en todos los canales y series que ahora son de Disney, por ejemplo, no solo los Simpsons, American Dad, todas las series negras de Fox, o sea, por ejemplo, Always Sunny en Filadelfia, creo que es de Fox. O sea, vienen muchísimos, llegar muchísimos cambios. Especialmente uno de los cambios más sonados es qué va a pasar con Ryan Reynolds, ya que sus contratos especificaban que podían ser completamente con la aplicación R, y que Disney llega, ¿sabes qué? No quiero, porque quiero más audiencia. Creo que Disney es más inteligente que eso. No va a decir, yo quiero que más adolescentes vengan a ver eso, güey. No, o sea, por ejemplo, ya hablo con varios actores. Porque sabe la cantidad que está ganando esa película. Con varias sagas. O sea, quiero combinar los mundos. Pero sí, eso dentro de eso es algo bueno, güey, porque puedes ver netamente una película de X-Men con Deadpool, que es con quienes está más cerca, en especial en el universo cinemático. Y además vamos a poder ver una buena película de los Cuatro Fantásticos. Vamos a poder ver. También quién sabe, porque la pueden explotar más. No, en eso confío en Marvel, no Disney, Marvel, porque Marvel es quien se encargaría de eso, porque regresa a ser propiedad de Marvel. Entonces Marvel Studios se encargaría de que fuera una buena película, en especial porque es algo que la gente está esperando desde que, como 2005? Prácticamente desde que han salido los primeros. Desde que salió la primera película de Cuatro Fantásticos, sí. Entonces, imagínate. Hay un mercado no explotado ahí que si ofreces una buena calidad, la gente va a ir a verlo. También otra increíble cantidad de cosas que pasan a ser de Disney. Por ejemplo, creo que DreamWorks tenía las atracciones de Avatar. Bueno, Disney no me acuerdo. No, pero ahora ya son completamente de Disney. Igual la Era de Hielo. No. Te iba a decir, How to Train Your Dragon, pero Avatar de Homero. Eso es de Universal. Es de DreamWorks. No, Avatar es Universal. Pensé que era de Fox, ¿no? Digo, es algo chistosón, es algo que la gente ya estaba viendo venir, sinceramente. Nada más era cuestión de confianza. No, estaban en pláticas, después las pláticas murieron instantáneamente y de un día para otro dijeron, ¿sabes qué? Sí, lo vamos a vender, sí, lo vamos a comprar. Y pues preocupa porque monopolizan, pero a la vez es interesante porque vamos a poder ver estos nuevos títulos, en especial en trabajos de calidad como lo que ofrece Marvel Studios. Bueno, noticias que también preocupan, están los términos de uso y condiciones, los términos de servicio y condiciones. Sí, de los términos de condiciones de Uber. Eso creo que lo podríamos hablar más rápido porque hemos estado, o sea, hablamos de eso con anterioridad. O sea, hablamos de que iba a haber ese cambio. Finalmente ya es oficial. Uber, y no solo Uber, sino una serie completa de servicios similares, como Cabify, como Streamcabs y todo eso, ya literalmente advirtieron que el uso de su servicio Es una aplicación y que el uso del servicio, o sea, el hecho de que tú te subas a un vehículo es bajo tu propio riesgo. Y literalmente dicen que el usuario es quien se debe responsabilizar, el usuario es quien tiene la culpa si algo pasa. Y es el usuario quien se debe de hacer cargo si algo pasa. Uber se completamente se desliga de todo, güey, y dice, nosotros no somos un servicio de transporte, por lo cual evita tener que ser regulado por la Secretaría de Transportes y Comunicaciones, en el caso de aquí en México. Es que, por ejemplo, es muy cierto, una vez más, el problema no es la aplicación, el problema es la gente. La aplicación es, o sea, no puedes meter una aplicación de request, porque es una aplicación que solo te envía gente a instancias de regulación como Secretaría de Transportes. Porque no tiene ningún tipo de transporte, porque no posee vehículos, porque no posee taxis. Esos los da la gente. Quien se debería regularizar y debería estar en un patrón es todo, porque es la idea era de que Uber, si quería dar sus servicios, era que ellos tuvieran en regla a sus usuarios, porque no es nada más de que tú agarras tu auto y vas y dices, soy un Uber, vas y lo gritas por las calles, ¿no? Te registras con Uber y eres te registras como un chofer, entonces tú estás trabajando con y para Uber, porque no eres un servicio tercero independiente. Ah, no, pero no es como que puedas estar en todas las aplicaciones y además por tu cuenta. Pero entonces, eso era la idea original de... Pero es que tú te tienes Uber que regular, o sea... Sí, o sea, tú, para Uber, lo que tuvo que haber dicho, para poder ser un chofer con nosotros, tienes que estar en regla. Tienes que presentarnos un Ahora, estoy hablando de lo que debería de haber hecho. Estoy hablando de una idealización. Cosa que obviamente no pasó. Cosa que obviamente no hicieron. Cosa que obviamente van a evitar hacer. No. En algún momento sí lo hicieron. Porque Uber planteaba un servicio barato. Pero, o sea, finalmente, después de un tiempo, te das cuenta de que es imposible controlarlo. Porque no es una situación concentrada. No es una situación única. O sea, en diversos países, cualquier... ¿Por qué? No, obviamente no había controles, pero lo minimizan. No, pero es que porque había gente, muchas veces tenían antecedentes penales. No, tenían problemas psicológicos. Te lo pongo de la siguiente manera. Y tú le das chance de entrar ahí, estás actuando bajo exigencia. De la siguiente manera. Tú podías ir directamente con Uber y decir, yo quiero ser Uber, güey. O había gente que subcontrataba. Entonces era como de, ¿qué pedo, güey? Tú también tienes eso como Uber. Sí, güey, pero eres un subcontratado de alguien más, güey. Y tal vez ese alguien más con Uber sí está en buenos términos, güey. Y nada más mete gente lo baboso. Eso está mal, estás revendiendo el servicio, por así decirlo. Y pero por eso... Tú tienes que, tú como Uber, tú tienes que estar recibiendo los papeles. Y también es tu responsabilidad checar. Es el problema. No solo pasa con Uber. Por ejemplo, cuando tú vas a pedir un trabajo, güey, por eso te piden tus referencias, ¿no? Para que ellos puedan llamar, investigar y decir, esta persona sí está, sí hizo esto, sí hizo aquello. Sí. Entonces, sí, aunque tú presentes, no tiene nada, bueno, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Aquí están sus datos, y adivina qué, pues también quitas, güey. También, o sea, puedes decir, no es que fue culpa de un tercero, pero al fin y al cabo, Uber tiene en sus manos poder regular todo esto. Porque al fin y al cabo llega su información. Y tuvo que haber sido su responsabilidad anteriormente eso. Ahorita no es lo que ya no se estoy define. Diciendo que no. El problema es que la gente lo... la gente va a tronar el sistema. O sea, ya lo mencionamos hace tiempo. Sí, o sea, gran tiene parte que de las cosas es el que trabajo tú llega, o sea, llegaba una persona y te decía, ¿quieres un Uber? Cuando no funciona, sí. Ese es el problema, no solo pasó en América. Sí. O sea, pero obviamente... Uber ya no tiene manos en eso, güey. Y hay que entender eso. Si dice, tú usaste este servicio o dices eso, pero no tenemos el registro ni en nuestro chofer ni en tu aplicación. Sí. No es nuestra responsabilidad porque en teoría no usaste nuestro servicio. Eso fue culpa al 100% de la gente. Y como, pero como si consecuencia gente, ahora provocaron esa movida de Uber. No, porque el problema surgió a partir de lo de Cabify. No, sí fue a partir de lo de Cabify que ocurrió aquí en Puebla. Porque pasó lo de Cabify y dijeron que pasó. Porque la chica esta sí utilizó la aplicación y resulta que este güey tenía antecedentes. que no le pudieron armar bien todas las, la evidencia y quedó libre. Pero a raíz de esto, Puebla dice, no, a ver, aguanta vara. Cabify se va y tenemos que empezar a regular ese de madre. Entonces sube y dice, no, aguanta vara. Porque tener que regular también le cuesta a ellos. Y la situación de Uber no es de hace medio año. O sea, la situación de Uber en realidad está desde hace prácticamente como año y medio. Viene desde pláticas de una situación que pasó en Londres. Literalmente fue un feminicidio de 4 mujeres. En ese momento, cuando surge ese pequeño problema, se comienzan a dar las investigaciones de, güey, ¿qué pasó? Y hay un chingo de leaks. ¿Por qué? Porque se presentan problemas a apagar el wifi, a apagar los datos, cambiar de teléfono, utilizar un teléfono diferente para la aplicación y un teléfono diferente para el mapa. O sea, surgen muchas cosas que obviamente tú como aplicación dices, eso no lo puedo controlar. Pero si no lo tuviera, tú legalmente, si presentas todas tus formas de prevención y pasa algo, y todas tus formas de prevención tienen una marquita verde de que sí, esto no es culpa de Uber, no tienes nada que temerle. ¿No entiendes? Es que, por ejemplo, si tú supieras que estás haciendo bien tu trabajo, no tendrías por qué actualizar eso. Cuando actualizas un término y condiciones, es para exentarte de cosas. Ah, no, sí, yo no digo que no. Ese es el problema. Por eso, no, esa compañía, ahí es cuando te das cuenta de que no asegura. No, porque finalmente, o sea, el objetivo de Uber, por ejemplo, y era algo que te tengo que decir, el próximo paso de Uber es eliminar a los choferes. Entonces, si estás manejando un Uber, y si depende tu vida de eso, de ti, te queda a lo mucho un año. Eso es una situación idealista y es una situación utópica. Porque no puedes meter autos, una, sigue el problema de la moral. Okay. El problema de la moral con los autos, automáticos, bueno, que se conducen solos, autónomos, es que, protegen al chofer o protegen a la gente. ¿En qué sentido? En el que la gente puede pasar. El auto no tiene control sobre eso. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué va a hacer el auto? ¿Va a evitar pegarle a la gente exponiendo al conductor? ¿O va a arrollar a la gente para que no le pase nada al conductor? Ah, no, aquí viene una situación. Bueno, no es conductor, no, aquí viene una situación. Tienes que ver la forma en la que... artificial. Tienes que ver en cómo Uber está desarrollando la tecnología, güey. Porque no es cualquier cosa y no es el mismo sistema, por ejemplo, que utilizan de Tesla. Tesla tiene prioridad y de hecho Tesla está diseñado para carretera. El sistema de Uber, que incluso también estaba lo estaba diseñando originalmente Google, y de hecho Uber tiene una demanda por Google por eso, que les robaron tecnología, fue que precisamente el auto es tan inteligente porque está diseñado, y por eso son tan toscos, por eso tienen un chorro de aparatos, por eso, o sea, no es estilizado como un Tesla. Se está lleno de aparatos porque obviamente están asegurando esa situación. El auto lee todo, lee las señales, lee los carriles, lee los semáforos, lee todo. Hasta tiene un sistema de prevención por infrarrojo. Puede detectar a una persona que está detrás de un carro. El auto no es tonto. O sea, el sistema no es tonto. El sistema está diseñado, y obviamente todavía se está trabajando, y lo están probando bastante intensamente. Están viendo qué va a pasar con esa situación. Y ese no es el problema, ¿no? O sea, el problema es, Uber vio que el sistema se iba a corromper por la gente, y por eso está optando. Incluso Uber Pool. Si la gente tiene la culpa, tú como empresa no tienes nada que tener. No. Entonces, claro. ¿Por qué lo cambias, güey? Esa es la cosa. El que nada debe, nada teme. Porque te van a domiciliar eso. Porque van a decir, es que yo utilicé la aplicación. Sí, tú pudiste utilizar la aplicación, pero cumpliste todos estos términos. Sí, los cumplí. Ah, entonces fue nuestra culpa. No los cumplí, fue la tuya. Sí, o sea... Pero cuando la gente cumple todos los términos, pero desde antes ya hubo una falta en el... en el trabajo de Uber, como la revisión de historial, ahí es cuando sí te tienes que decir, espera, si antes no revisaban el historial, si antes tenían la cara de que, ah, no, sí, cuidamos, es que pues no lo hacemos, preocúpate más ahorita, cuando Uber ya no tiene ni una sola responsabilidad de lo que pase, de lo que hagas y de lo que te hagan. Es que ese es un problema de obligación. Ese es un problema regional. Porque no, tú cuando te registras a Uber no te registras hasta arriba. Te registras por regiones. Y una vez más, las oficinas de Uber de nuestra ciudad están acá a tres calles. Toda la gente buena, mala, llega ahí. Ahora, límpialos. La gente, no, la gente que compra la franquicia, güey, para dar las autorizaciones de Uber, güey, va a querer dinero. No se va a preocupar por la gente. Es la Uber gente la que está. Es la gente la que está rompiendo el sistema. Sí, güey, si finalmente el personal está enviando dinero. Si Uber, en vez de preocuparse por tener un mejor servicio, prefirió no perder más dinero, eso fue el resultado de sus acciones. Porque si Uber se hubiera preocupado por establecer un mejor servicio, un servicio único y un servicio que sobresaliera por de los demás, hubiera cuidado que cada una de esas personas dijera, a ver, vamos a checar el de México, y el de México nos tiene que pasar reportes de esto, ya nos lo pasó, vamos a ver que está en línea. Es un proceso tardado y es un proceso que cuesta, pero es un proceso que te va a asegurar una calidad y otra, hasta donde tú puedas manejarlo. Y una vez más la gente se va a quejar porque va a decir, ah, tengo que esperar 6 meses para entrar en Uber. Y es que la gente no es así. El problema es la gente. No importa cuánto quieras decir que Uber, pero es el problema. Si tú, el problema es la gente. No. No importa si no lo digas. Pasó con Cabify, va a pasar cuando la gente es el problema, la gente es el problema. Yo no estoy justificando a la gente, güey, te di el ejemplo. Si la gente decidió nada más agarrar un auto que dijo que es un Uber, a uno no esté registrado y no uso la aplicación, no uso mediadores, que es lo que se supone que es culpa de la gente. Uber no tiene la culpa de eso. Pero si Uber está evitando responsabilidad, está deslindando simplemente por no gastar más dinero, simplemente por no hacer más trabajo y no asegurar un mejor servicio, ahí es cuando tú ves las prioridades que tiene esta empresa. Es que su servicio uno es más importante. Ya no lo es. No, nunca fue. Su servicio fue la aplicación. Porque tú te afilias es con un Uber, pero como un chofer de Uber, güey. Para Uber. No, antes era un chofer de Uber. Ahorita es para un chofer Uber. Para Uber. No, siempre ha sido un chofer Uber. Para Uber. Siempre. Términos y condiciones siempre decía, güey. Y eso es uno. Porque no los estoy. No, porque no los estoy justificando. Y no estoy. Ahorita ya lo cambiaron. Estás estableciendo un servicio con terceros. La cosa que antes no estaba estipulada. Y por eso Uber no es una marca de transporte. Uber es una marca de tecnología. Así está registrado. Así está registrado. ¿Por qué? Porque lo que te vendían era la transacción de acercarte a una persona que te podía servir de chofer. Nada más. No te daban el vehículo. Por eso te digo, es la gente. Uber como tal es una aplicación. O sea, el servicio de Uber es una aplicación. El servicio que te vende Uber es una aplicación. Nada más. Sí. Obviamente, que pero su aplicación sí se involucraba con tenga una de situación de ahorita transporte, no. Ahorita literalmente, o sea, lo único que pasó es, lo único que hicieron fue declarar completamente de qué se trata porque la gente no lo está entendiendo. Eso es sencillo. ¿Y por qué? Porque Uber tiene que decir, sí, o sea, no puedo estar aceptando cosas que no me tocan. Porque por eso se establecen las oficinas que dicen, ah, yo quiero trabajar contigo, afiliación. Así pasan y pues cosas. Pero si esa oficina regional está comenzando con sus desmadres, obviamente Uber no va a llegar y la va a eliminar, porque vas a destrozar todo el sistema de Uber y mucha gente depende de eso. Pues lo que te digo, la gente no va a tolerar estar 6, 8 meses esperando una confirmación, o a lo mejor me busca un trabajo. Y otra situación. Es que por si otra situación. Uber no era un trabajo primario. Exactamente. Era un trabajo extra. Y mucha gente, muchas oficinas, dijeron: tengo un trabajo de tiempo completo así. Puedes irte a una concesionaria de vehículos y te dice: tenemos precio especial para Uber porque lo quisieron empujar. Sí. Una vez más, fueron los terceros los que causaron el problema con Uber. Si lo ves, sí, si ya lo ves, o sea, más globalizado. No te estoy justificando. O sea, no estoy justificando a las personas. No estoy justificando que ella es loca. Lo que estoy diciendo es que Uber prefiere ser perro. O sea, que eso habla mucho de cómo las prioridades de una empresa. Que es lo que platicábamos ayer con lo de que van a arreglar el skin de Hans. La prioridad del equipo de Overwatch es tener un excelente juego bien balanceado y complacer a los fans. Tener algo que haga felices a los fans, a los usuarios. Y tenemos otras empresas como Activision Blizzard, Activision Blizzard Bungie, ¿no? que su interés es sacar el varo, ¿sí? Sacar el varo de la gente que es fan, que quiere comprar el juego. Y que cuando los atrapan dice, ah, no, ya, uy, perdón, fue un error, no salió como esperábamos. Si no salió como esperabas, pues estafa, güey, no el juego, porque programaron eso. Entonces, eso habla de las prioridades. Entonces, honestamente, Uber, si no le importaba lo que te pasara, ahorita menos. Ahorita está legalmente desobligado de lo que te pase. Entonces, si al fin y al cabo es un taxi, pero elegante y pretencioso. De hecho, es más peligroso que un taxi. Sí, porque el taxi sí está regulado por la Secretaría de... No, y por los taxis tienen una identificación. No está. Los taxis tienen una identificación y también hay números a los que puedes llamar. Hay compañías ya establecidas como Cero o Rápido. Por ejemplo, Easy Taxi se me hizo una buena aplicación. Porque ahí sí llamabas a taxis regulados. Uh-huh. Eso es una buena aplicación. Pero una vez más, la aplicación no es de transporte. La aplicación es un contacto. Una aplicación es un contacto para la organización de inteligencia, sí. Bueno, siguiente noticia, porque esta estuvo bastante larga. Noticia es ¿qué te gusta? Noticias pequeñas que se... Vamos a mencionar rápidamente. Tú hablas de Warframe. Ah, sí, hubo, finalmente Warframe cerró el año con su actualización 103. Bueno, su DevStream 103, viene una nueva actualización para PC. La actualización que viene ahorita para consolas viene con un nuevo set de armas, un nuevo set de armaduras y el proto skin, el deluxe skin de Vault. No me ha llamado tanto, es Vault. Sí. O sea, Vault es con el que yo empecé, pero no es precisamente el Vault. El mejor frame. Excepto para Iron, por alguna razón es mi. Por las barreras, ¿no? Por lo que veo. Y bueno, hubo un adelanto de Cora de su jugabilidad. Uf, se ve increíble, porque aparte Cora es como la dama de las rosas. Es como. Tiene mucho gimmick interesante, en especial porque sus daños base son kinéticos, o sea, es atravesar de impacto importante. Y bueno, bien, la actualización es otro cambio grande, porque ahora tu nave es un espacio social. Todavía Steve y bueno, los desarrolladores no han confirmado que se vayan a poder hacer transacciones. Vamos a poner Warframe Creeps, vas a poner tu música y demás. Vas a poder poner tu música y demás, y va a estar súper, súper genial. Es una parte interesante porque finalmente la tercera puerta de la nave, bueno, del orbitador en Warframe se va a abrir. Fue completamente dedicado para los fans. O sea, como de necesitabas un estante y ya te cansaste de crear tus propios estantes en tu nave, adivina qué. En un área dedicada para poner todos tus trofeos y toda tu porquería si quieres. O sea, una parte interesante que me gustó. Poner los cabezones en el suelo no se ve muy chido. Una parte que me gustó era que vas a tener pecera y muchos de los peces que atrapes los vas a poder poner. De peces y bueno, de agua salada. Por ejemplo, los Norks se ven muy bonitos porque son como peces de color. Sí, sí, interesante. 6 peces que hay en el juego. Son 2, ¿no? De hecho, hay más, pero no son modelos cazables. No sé si te has dado cuenta. No. Bueno, si te va, por ejemplo, cuando entras a Cetus, ves que está como el Egipto, también el PCC, y son diferentes, tienen diseño diferente. Otra situación también compleja es que vienen nuevos Eidolons, vienen dos: es el Megalist, el Rhinalist son enormes. Es la única palabra que tengo en esas porquerías. Pues sí, su tamaño es directamente... Es tres veces inverso más grande a la creatividad de su nombre. ¿Sí? Megalist, Reinalist, porque uno es muy grande y el otro hace lluvia. No, no es muy creativo. El Reinalist es un monstruo. ¿Y el Megalist? Sí, el nombre. No, por el tamaño. Bueno, es sí, por eso dije es directamente inverso a la creatividad de su nombre. O sea, son en cierta forma, son pequeños fresquitos. Sí, nada más aumentaron el modelo, el tamaño del modelo. Es enorme. O sea, si ya un Teralist es 10 veces el tamaño de tu cuerpo, Teralist es 3 veces el tamaño de un Teralist. Es grande. No tanto, 3 veces. 1.5. Es grande, güey. Ve el video, si ve el stream, es grande. Y de hecho, vas a poder cazar uno por noche. No van a aparecer los tres. Eso es un punto interesante. ¿Va a haber una forma de que saques a cada uno? Por lo que estaban comentando en el stream. No, eso no lo saben. No, dijo que tienen que arreglarse. ¿Para los niños? Para sacar a Mega y a Rey. Quiero suponer. Rebeca dijo: viene un nuevo evento. Con los Ghouls. Junto con una nueva expansión que va a llegar a PC para cerca de enero, no estamos pensando que va a llegar a enero. Entonces, estén al pendiente de eso. Creo que Warframe tuvo un año de bastante desarrollo. Sí. O sea, porque no solo fueron hotfixes y así, no solo fueron skins, o sea, fue un cambio bastante radical en el juego. Una edición, no fue un cambio, fue una edición. Y. De hecho, concuerdo con un tweet que vi que. Siento que... Bueno, el tweet decía que le robaron el premio mejor juego del año en desarrollo. Culpa a la gente. Por este... Juego en continuo. Es que... Pues yo te enseñé las gráficas, o sea, iba de uno. Y de repente es como de sorpresa. No, no fue un robo. De eso te puedo asegurar, no hubo ningún acto de corrupción. Jeff Keighley... Ese güey es de las personas con mayor integridad y que más interesan en la documentación. Todos quienes estuvieron presentes se merecían un premio. Al final la gente fue la que terminó decidiendo. No, sí. Entonces Warframe Casas, ¿no? ¿Mm? En Warframe Casas. ¿Qué es esto? ¿Hay dos más? Sí, no, eso ya todo el mundo lo sabe. Ah, okay. Hablando de cacerías y pesca, va a haber una segunda beta de Monster Hunter. ¿Sí? 22 de diciembre hasta el 26, entonces si recibieron su PlayStation como regalo de Navidad, pueden saltar. No necesitan Plus en esta edición. ¿Ah, no? No, esta vez es para todos los usuarios. Que esa sí huele más a prueba de servidores. No sé si va a llevar recompensas. Otra vez no lo menciona ni el tweet ni las preguntas frecuentes. Me imagino que sí. Intenté entrar en contacto con Soki y con Yuri. No hubo respuesta. Ocupados. Pero va a haber una segunda beta. Pueden predescargar la aplicación y hasta pueden entrar a ella y ver la tienda y las licencias que ya descargan. Lo ponen a partir del 18 de diciembre. Como a mediodía va a estar la predescarga el 18 de diciembre. Y para que se quede ahí sentada ya cuando salga la beta 3 días después. Va a ser lo mismo. Van a poder cazar a Great Jagras, a Anjanath y a Barriot. Como misión principal, ¿no? Principal va a estar, los extras están... ¿Va a estar Rathalos? Rathalos, está Diablo, Salamandra Horrible. Yurithados, o se conoce así, el Lavasiot de Lodo. Prefiero llamarle Moodysiot o Barrosiot. Y Puki. También está presente. Puki in the house. Bueno, eso tendremos que buscarlo porque no lo vimos nunca. No, pero al parecer es un 60% de oportunidad de que aparezca. la gente simplemente no lo llegó a buscar mucho. Nadie lo esperaba, güey. Porque haces la primera, güey, ya sabes que está Rátalos, ya sabes que está Villagras y ya sabes que está Anjana, ¿no? Entonces, cuando te toca cazar a Anjana, que es lo más difícil, pues tu mente dice, ah, pues está Villagras y está Rátalos, ¿no? Entonces, de repente, te aparece Puki Puki y todo, ¡oh, shit! Vi un video de un alemán perdiendo la cabeza. En esa. Sí, en la misión difícil en la que cazas principalmente a Anjana. Oh, vamos a intentarlo. Sí, vamos a intentar matar a Diablos, porque si una persona sola lo pudo matar. Canta per mí lo hizo en menos de 15 minutos con Lancer. Oh, fuck you. Tengo que verlo. Ese güey es un pro. Ese güey es un pro. Entonces no es imposible. No es imposible. Sí. Sí. Tienes que ser muy loco, muy pro. O tienes que tener un equipo super bien armado. Que la ventaja es que ahorita ya hay comunicación por chat, que pues no nos usaron. Pero ya puedes hablar por chat integrado en el juego, que eso es lo bueno. Eso es cool. Sí. Situación sigue siendo con IDs, ¿verdad? Sí, sigue siendo. Va a ser el mismo cliente y todo. Eso es algo molesto. Es molesto para la beta, pero esperemos que para el juego no. En el juego vas a poder invitar directamente a tus amigos y además vas a estar en un servidor de 16 personas. Entonces, tú inmediatamente vas a poder agarrar tus cuatro personas favoritas y ya ponen el juez. Pero sí, ya no vas a necesitar que andarle tomando captura o mandar por escrito el código. Ya va a ser dentro del sistema y utilizando el sistema de PlayStation o Xbox también. Además, anunciaron una colaboración, la clásica colaboración con Universal Studios Japan, UC. Y la clásica armadura celestial. Me pasé como hora y media intentando traducir el nombre de la armadura y el arma. Nada, voy. No es fácil. Pero ¿por qué no sé japonés? Es un lenguaje tan difícil. ¿Quién podría ser una palabra que solo signifique? No, porque es kanji, no es katakana. Ni el otro. Es neta kanji. Entonces, un kanji era de pálido, otro kanji era de estrella, güey. Pero si los juntabas decía estrella pesada, güey. Y si le agregabas otra cosa del mismo nombre, güey. Ahora formaba un nombre, güey. Y el otro formaba un apellido. Y busqué ese, güey. Y es otro desarrollo. Pero dudo mucho que hayan nombrado una armadura de Universal Studio en honor a un desarrollador que no tiene nada que ver con ninguno de los dos. Entonces, no sé. Lo único que puede sacar es que en los pálicos es Saturno y hay algo por ahí en las armaduras que es de Tauro, de constelación. Pero la ventaja y desventaja es que para poder tener esa necesitas ir a Universal Studio de Japón y cuando entras te dan un código. Y con ese código, cuando salga el juego, lo metes, que en teoría sería la colaboración, la primera colaboración que salga con el juego, el primer evento. Metes el código y tienes acceso. Antes no hubieras podido tú jugarlo con una persona de América, ahorita sí, porque ya puedes jugar con personas. Entonces tú simplemente seleccionas jugar con personas de todo el mundo, o jugar específicamente con personas de Japón, y ves la misión puesta y pides unirte a ti mismo. Y puedes tú tener acceso a esa misión única de códigos de Universal Studios siendo miembro de acá sin que yo quiera ya. Entonces eso es la ventaja. No puedes comprar el código de Universal Studios porque siento que va a venir gente que va a estar vendiendo eso. Eso sería tonto cuando tienes acceso gratuito a ellos simplemente asociándote con alguien de ella. Siempre la traen acá. Obviamente aquí no tenemos Universal Studios de Japón, güey, pero siempre traen la colaboración acá. No hay una fecha todavía, obviamente, el anuncio solo fue para Japón, por lo mismo. Pero si no pueden esperar, probablemente puedan tener acceso a esa armadura y esas cosas desde el primer día que lance el juego. Bien. Como pueden ver, hay una persona bastante insensata fuera de nuestro estudio. Y se escucha su claxon y su alarma de poder. Pero bueno. Es un alarma, todo lo que sabemos, ya le bajaron las llantas. Pues bueno, eso ha sido todo. Ah, también una noticia súper rápida. Por favor, chequen en nuestro blog, en estos precisos momentos, hay una nota que habla sobre una nueva gasolina mexicana. Es muy importante, no vamos a hablar a profundidad, tal vez ya ahorita por cuestión del tiempo, pero sí me gustaría que en el futuro tengamos el tema, porque también me gustaría ver si podemos agendar una entrevista con uno de ellos. Y bueno, recuerden que vamos a estar streamando diferentes cosas constantemente, especialmente en Twitch y en YouTube. Y pues vamos a tener que comenzar con una nueva planificación de contenidos porque tenemos que mejorar esa situación. Pueden escucharnos en iTunes. Sí, ¿no? Ya estamos en iTunes. Con suerte en esta semana, pero fin de semana ya estamos en Google Play. Entonces ya vamos a estar trabajando en más cosas, ¿no? Ya saben, si tienen dudas, está el correo de podcast@texal.com. Si tienen una duda directa, nos pueden enviar por preguntas curiosas, por dudas, comentarios, lo que quieran, podcast. O por Messenger. Y vamos a hacer algunas actividades ahorita en diciembre. Entonces estén al tanto para ver qué se puede hacer con. Ah, por cierto, únanse a nuestro grupo. Actualmente el grupo es de Monster Hunter porque queremos levantar el hype de Monster Hunter en cuestión de Latinoamérica, porque no es un juego que se venda mucho. Pero pues ese grupo es dedicado para todas las funciones. Entonces, No hay problema. Pues bueno, eso ha sido todo. Yo soy Gustavo. Yo soy Manuel. Gracias por escucharnos. Bye.